Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Olga Liliana Mejía, soy coordinadora del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista y nos está acompañando en este momento el pastor Luis Ángel Peña Nieto. Él es el asociado de calidad de la Corporación Universitaria Adventista. La lección o el estudio de esta semana se enfoca en el Redentor de Job. Y hoy estaremos estudiando El Redentor Vive. Pero antes de continuar con el estudio de nuestra lección, quiero invitarles a que tengamos una oración. Pastor, ¿puede tener la oración, por favor? Por supuesto. Oremos. Maravilloso Padre, gracias te damos por tu compañía. Gracias te damos por tu amor hacia nosotros. Gracias te damos porque tu corazón late al ritmo de nuestro corazón y porque te interesas sobre todas las cosas en nuestras necesidades. Acompáñanos ahora, Señor, para estudiar tu palabra, para dialogar de las hermosas enseñanzas del estudio que hemos tenido en estos días y sobre todas las cosas para que tu rostro, tu imagen, tu vida quede impresa en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es interesante, pastor, la lección, el estudio de hoy, que nos habla de cómo Dios se presenta de manera especial ante Job. Y tiene, digo especial porque de diferentes formas lo hace, pero principalmente lo hace como su creador. Como su creador, sin duda. Es como el clímax del libro de Job, porque habla de un Dios que se presenta como la raíz, el origen. Todo parte de mí, Job. Todo empieza conmigo. ¿Dónde estabas tú cuando? Es una de las cosas que pregunta Dios a Job. ¿Tú entiendes esto? ¿Tú entiendes lo otro? Dímelo si lo sabes. Y Job escucha atentamente. Me imagino un Job mirándolo a Dios y cada vez haciéndose como más chiquitito delante de su creador. Y Dios no lo hace como para humillarlo o para fanfarronear, porque Dios no es ese. Dios no es un Dios de talla humana. Dios es un Dios único. Es el único Dios del universo. Y el estudio para esta oportunidad, para esta ocasión, nos hablaba de que Job llega a decir, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. La palabra, si buscamos en Job, el libro de Job, el capítulo 19, si tú lo puedes buscar, Job capítulo 19, versículos 25 al 27, nos habla de cómo Job ahora conecta a ese Dios creador con un Dios que tiene otra faceta. Que no solo se queda en la creación, sino que manifiesta otras bondades de ser Dios, si lo puedes leer. Dice versículo 25 del capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra, y después seré revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Muy importante lo que dice Job, yo sé que mi Redentor vive. O sea, él llega a tener un concepto de Dios como un Dios vivo, no un Dios muerto, no un Dios lejano, no un Dios que se lava las manos, no un Dios ausente, ni un Dios que es solamente una imagen, una historia popular que él recibió por herencia. Es un Redentor. ¿Y qué es un Redentor? Cuando algo se daña en la casa, cuando algo no sirve y tiene garantía, todavía yo voy y hago uso de la garantía, voy al fabricante, porque él es el que entiende cómo funciona, si se me daña la nevera, si se me daña el auto, lo que sea que no funcione, pero yo sé dónde saben arreglarlo, porque lo crearon, porque lo hicieron, porque conocen el mecanismo. Eso mismo pasa en el estudio de este día. Job llega a decir, mi Redentor vive porque yo estoy roto, estoy enfermo, estoy sufriendo, no entiendo todo lo que me está pasando, pero mi Redentor vive. Y solo se puede ser Redentor cuando se es creador. El primer paso es ser creador. Solo el que creó puede reparar. Solo el que creó puede salvar. Solo el que creó puede encontrar aquello que se perdió para volverlo a su lugar. Y eso es lo que nos presenta el estudio para este día. Un Dios que se le revela ahora a Job como su Redentor. Aquel que se interesa en salvarlo. No solamente en darle el puntapié inicial para que viva, sino que Job ahora entiende que él tiene una esperanza en un Dios vivo que lo va a salvar, que lo va a recuperar y que no todo está perdido. O sea, él no baja los brazos, no pierde la esperanza, que es muy fácil hacerlo con los pequeños sufrimientos que nosotros podemos estar teniendo ahora comparados con los de Job. Podemos decir entonces que reconocer a Dios como nuestro creador y como nuestro redentor trae esperanza a nuestras vidas, pastor. Totalmente. Porque, ¿qué sería la vida humana sin esperanza? Sería muy triste, sería una historia de terror, una historia que nadie quiere leer, una historia que nadie quiere vivir. Pero la esperanza es aquello que nos mantiene con vida, aquello que nos da oxígeno, aquello que finalmente nos empuja hacia adelante. De hecho, muchas personas hoy en día reconocen a Dios como creador, pero en su ideario ven a ese Dios lejano, o sea, no lo reconocen como su redentor. Sí reconocen que fuimos creados por Dios, hay personas que lo declaran así, pero consideran que ese Dios se fue y aquí nos dejó. Realmente lo que nos está diciendo Job nos está recordando no solamente que Dios es nuestro creador, sino que es nuestro redentor, y eso se convierte en un motivo de esperanza, y lo veníamos analizando en lecciones pasadas. Dios, al ser nuestro redentor, más adelante estaremos estudiando acerca de eso, al ser nuestro redentor es un motivo para yo experimentar esperanza. Pero lo significativo es que aunque la lección de Job no habla de cómo Dios se manifestó como redentor, Job lo reconoce. Job lo reconoce, así como nosotros miramos al pasado, miramos a la cruz hace 2000 años, y nos imaginamos a través de la lectura de la Biblia cómo pasó. La gente del pasado miraba al futuro, ¿no? ¿Cómo sucedería esa intervención divina, ese verdadero cordero que vendría a morir y a tomarse el papel de ser redentor? Job no lo entiende todo, no lo visiona todo, pero él proyecta su vida hacia adelante. Tengo un redentor y tengo un redentor vivo, él vive, y esto va a pasar, esto es pasajero, esto es algo momentáneo. Tener el carácter que tuvo Job no es algo sencillo. Se nota, por lo que hemos venido estudiando a lo largo de los días y de los meses, que la fe de Job era única, porque no cualquiera puede decir en la situación de él, yo tengo un Dios vivo. Fácilmente él podría haber dicho, tengo un Dios muerto, desaparecido, yo no le importo, soy un cero a la izquierda para Dios, no me vengan a hablar de Dios ahora. Sin embargo, la respuesta de Job es otra, la respuesta es, mi Redentor vive, después de ser acusado por sus amigos, los que se decían ser sus amigos, después de no tener familia, de tener una cónyuge que lo acusa, que lo maldice, que se muera, su Redentor vive, o sea, sigue más presente que nunca. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir también. Muy bien. Queremos entonces hacerle a cada uno de ustedes una pregunta. ¿Qué significa para ustedes el hecho de que Dios es su creador? Y también, como se nos ha enseñado hoy a través de este estudio, ¿qué significa para usted que Dios sea su redentor? Los esperamos entonces para el próximo estudio en este mismo lugar. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Olga Liliana Mejía, soy coordinadora del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Y hoy nos está acompañando el pastor Luis Ángel Peña Nieto, él es el director asociado de calidad de la Corporación Universitaria Adventista. Hoy estaremos repasando el estudio del Hijo del Hombre. Pero antes de hacer el repaso de este estudio, vamos entonces a orar. Y quiero pedirle al pastor que por favor nos dirija en oración. Oremos. Maravilloso Dios, gracias por tus bondades y por tu cuidado hacia nosotros. Gracias por los milagros que vemos y que no, pero que sin duda son realizados por ti. Gracias Señor por este momento de estudio de la palabra y te invitamos para que el Espíritu Santo a todos nos invada con su presencia, para que el estudio pueda ser fructífero y pueda llegar a motivarnos a un comportamiento acorde con tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pastor. Hasta aquí hemos aprendido o hemos estudiado que ese gran conflicto en el cual están involucrados Cristo y Satanás pasó del cielo a la tierra. Pero a veces los seres humanos sentimos, como sintió Job, que ese sufrimiento como que se centra en uno, se ubica en uno. Y así como en nosotros se generan inquietudes o quejas, en Job se generó una queja. ¿Cuál fue esa queja de manera particular? Bueno, fue una queja natural por lo que él venía sufriendo. Cuando vemos todo lo que vivió este hombre, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sentir, todo lo que tuvo que perder, y cómo se tiene que replantear su vida, él le dice a Dios, bueno, Dios, pero tú no eres humano, tú no estás en la tierra, tú no eres parte de esta creación, tú no eres una criatura, tú eres el creador. Para ti es muy fácil manejar las cosas desde allá, a la distancia, tú gobiernas el universo. Y considero que Job lo hace desde un buen corazón, no como recriminándole, no como acusando a Dios, que por ahí podemos caer en una queja de acusación. Esta es una queja natural. Como de no molestarte, ¿para qué te molestas, claro, si tú no me entiendes? O sea, tú estás demasiado lejos, Dios. Tú no eres un humano, tú no tienes la piel que yo tengo, tú no tienes los huesos que yo tengo, tú no has vivido lo que yo he vivido. Entonces, ¿cómo tú me vas a entender? ¿Cómo tú me vas a comprender? ¿Cómo tú vas a empatizar? Pero notamos cómo el estudio nos presenta que en esa comprensión que ya Job llega a tener más adelante de que su Redentor vive, él atesora en su corazón de que ese Dios vivo se va a identificar tanto con su sufrimiento que él puede descansar tranquilo de que lo que le está pasando, Dios lo está sintiendo como él lo está sintiendo, ¿verdad? De la misma manera como un padre ve a su hijo sufrir porque se pierden las drogas, o porque toma malas decisiones cuando elige amistades, o porque deja la iglesia, deja los caminos en los cuales transitó desde chiquitito, y ese padre sufre. No es el hijo, pero es el papá, porque lo tuvo, porque lo trajo al mundo, porque lo ha criado, y le duele en su corazón. Y de hecho, la palabra nos presenta en el Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, nosotros no podemos entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo, y viceversa. Y no podemos entender el gran conflicto cósmico que se da en la vida de Job, en miniatura, en él, si no estudiamos todo esto a la luz del Nuevo Testamento. Eso quería intervenir, o sea, el libro de Job nos habla y nos da claridad acerca del conflicto. De pronto pensamos que allí no se dieron todas las respuestas. Para Job sí se dieron porque él consideró a Dios su Redentor, como lo decíamos en la anterior lección. Pero nosotros conocemos el histórico donde se nos muestra realmente lo que pasó. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de por qué esa pregunta que nos hacemos nosotros, tú no me entiendes, Señor, tú no eres humano, se revela a través de las expresiones registradas en esta lección en el Nuevo Testamento. Sin duda, encontramos diferentes versículos. Lucas capítulo 2, versículo 11, nos habla del nacimiento de Jesús, de cómo Jesús viene a la tierra y cómo les anunciaba a los pastores, de que deben sentirse gozosos porque el Redentor ha aparecido, ha nacido un Salvador. Y ese Salvador no es que toma la naturaleza humana, pero no la vive. Él la toma y no se queda en el cielo. Ese hacerse carne, como dice Juan 1.14, es acá en la tierra, no es en el cielo. Es decir, Él toma la humanidad como su carne, como su cuerpo, como su nueva existencia, sin dejar de ser divino, que es un misterio, pero lo vive en la tierra, en un mundo saturado de pecado. Y hay otros versículos, como Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Te acuerdas? Que muestra el propósito para lo cual Jesús se iba a ser hombre, que era salvar al ser humano. El Hijo vino a salvar. A salvar lo que se le había perdido. Él no lo manda a salvar con un ángel. Él no es una relación a distancia o virtual. Es una relación presencial. Hay otros versículos. Mateo 4.2. Ese nos habla Que sintió como nosotros. Sintió como nosotros. Le dio hambre. Una necesidad, 40 días sin comer, ayunando, sintió hambre. Eso pasa en la tierra. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos habla de que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, que nos entiende porque él estuvo en la arena de la pelea. Él vino acá y se untó del barro. Él vino acá y se untó de todo lo que nosotros sufrimos. No vivió en pecado, pero sí se hizo carne de pecado por nosotros. Y pastor, ¿recuerda el momento en que estaba antes de morir allí en el Monte de los Olivos, el dolor y el sufrimiento que vino sobre él, el sentirse separado de la presencia de su padre? Eso fue doloroso para él, o sea, sintió y sufrió como nosotros. ¿Dónde estás, Dios? Pregunta él en su humanidad. El grado de empatía con el cual se identificó Jesús con nosotros es tan superlativo que Él no decide qué cosas toma de nosotros y qué cosas no toma de nosotros. Este siervo sufriente que se presenta en Isaías no es un siervo que elige, bueno, yo sufro estas cosas y estas cosas no las voy a sufrir. No, Él toma todo el pecado, toda la empatía, todo lo que cabe en la palabra empatía la toma sobre sí. Toma nuestros dolores, nuestros sufrimientos, preocupaciones, se anticipa los dolores que vamos a sufrir, cosa que ningún otro ser humano puede hacer por nosotros. Job pensaba que Dios no lo entendía porque no era humano, pero más adelante Jesús vino a hacerse plenamente humano, sufrió, luchó como todo ser humano, y creo que eso, junto con lo que estábamos hablando en el estudio pasado, se convierte también en algo más esperanzador para nosotros. O sea, yo debo reconocer que Dios fue completamente humano y como ser humano me entiende. Yo me ubico y puedo expresarle cualquier cosa, no tengo necesidad de ocultarle nada porque él todo lo va a entender. Si yo sufro, él sufrió y me va a entender. Si yo lloro, él me va a entender. Si yo río, él me va a entender. O sea, que nosotros, los seres humanos, en esa situación, en esa pregunta que hace Job, en esa queja que hace Job, se convierte a su vez en un motivo de esperanza porque Dios se declara como el ser humano, aunque muchos así no lo quieran reconocer. Es inspirador, porque cuando lo vemos a él, ahora nosotros podemos saber que él entiende el qué, el por qué y el cómo. El qué es lo que me pasa, por qué me pasa y cómo lo puedo resolver. Eso es un Redentor vivo cara a cara conmigo, que es lo que presenta la palabra. Muy bien, queremos entonces dejarlos a ustedes en este momento y preguntarles, ¿qué significa para ustedes el hecho de que Dios siendo Dios se hiciera humano? ¿Puede entenderte, puede conocerte o consideras y piensas que Él sigue estando lejos de tu presencia, lejos de ti? Los invitamos entonces para nuestro próximo estudio, los sufrimientos o la muerte de Cristo. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Olga Liliana Mejía, soy coordinadora del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Y nos acompaña el pastor Luis Ángel Peña Nieto, director asociado de calidad de la Corporación Universitaria Adventista. Hoy estaremos estudiando acerca de la muerte de Cristo, pero antes de iniciar el estudio, queremos invitarlos a que oremos. Oremos, pastor. Querido Dios, para nosotros es muy importante aprender a conocerte, aprender a aceptar tu voluntad también. Dirige nuestro estudio en esta mañana, abre nuestra mente y permite que podamos realmente acercarnos más a ti, conocerte y amarte como tú lo haces. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tema el de hoy? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Sí. Es un tema súper profundo, súper extenso, y es un tema que de paso seguiremos estudiando por la eternidad, si creemos en la revelación, en la inspiración, porque hasta la eternidad. ¿Cómo Dios puede morir? ¿No? ¿Cómo una muerte puede dar vida? ¿Cómo quien muere puede resucitar? Son cosas que exceden a nuestra comprensión. El estudio de hoy nos presenta a un Cristo y se le presenta a Job, porque es el tema del estudio de estos días y estas semanas, se le presenta como un Dios que se interesa por él, que le importa él, que no soporta estar sin él, lo hemos repasado en otros estudios, que no es un Dios lejano, como cree el deísmo, que es un Dios que coloca las leyes y le da cuerda al reloj y se va. No, es un Dios que se involucra, es un Dios que participa, es un Dios que interfiere. Y siempre que interfiere es para salvar, nunca para dañar, nunca para destruir, como en algunas épocas de la humanidad o todavía hoy, algunos sectores, algunas sociedades consideran a Dios como un tirano, como un Dios malo, un Dios perverso. El Dios al cual Job llega a amar cada vez más después de su sufrimiento es un Dios que dice: yo necesito morir por ti, porque la salvación que te quiero dar incluye la muerte. ¿Pero cómo? ¿Pero ahora que te necesito vas a morir? Sí, es que es necesario que yo muera. Pero tranquilo, yo muero pero resucito. Es un misterio, nunca dejará de serlo. Lo estudiaremos por la eternidad para tratar de entender y dilucidar todos los detalles que hay en medio. La lección, el estudio bíblico, la lección que tenemos para ahora, que nos deja la muerte de Cristo, es inmensa. Vamos a buscar dos pasajes de la Biblia, Olga. El primero de ellos se encuentra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y el segundo en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Si eres tan amable de leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Esto nos habla de un ejemplo, un modelo. De un modelo a seguir, de un discipulado, porque ser seguidor de Cristo es ser un discípulo, no ser solamente un oidor pasajero, eventual, como aquel que va a mirar vidrieras, ¿no? Que va al centro de la ciudad, que va al shopping, al centro comercial, y mira como de casualidad, esto me gusta, esto no, voy a ir a tal lugar, pero como que no me comprometo con nada. No, aquí habla de ser un seguidor de alguien, y no de una marca, de un movimiento, ser seguidor de una persona, contigo hasta la muerte, Señor. Así que Juan dice en este pasaje, el que lo sigue, el que se hace llamar su discípulo, debe tomarlo como el paradigma de su vida, hasta la muerte, Señor. Pedro le dijo eso a Jesús, pero no fue capaz de sostener esa afirmación, lo negó ahí nomás. No tenía todavía la madurez espiritual, porque es algo que se logra con el tiempo. Pero era con su el proceso, interés. Era su interés, con el proceso de la santificación. Pero contigo, Señor, hasta la muerte. Si tú mueres, yo muero también, Señor. Si tú dices A, yo digo A. Si tú dices B, yo digo B. Si tú paras, yo paro. Si tú avanzas, yo avanzo. Como en el desierto, con la columna de nube y la columna de fuego. Cada vez que se movía, Israel avanzaba. Cada vez que se detenía, Israel se detenía, porque la presencia del Señor era esa nube. Una manifestación, una de las tantas manifestaciones que presenta la Biblia acerca de Dios y cómo interviene en la historia de la salvación. Hay un segundo versículo, que es Gálatas capítulo 4, versículo 19, si lo puedes leer. ¿Gálatas? Capítulo 4 de Gálatas, versículo 19. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formado en nosotros, tipo una escultura, ¿no? En nosotros, no en derredor de nosotros. La experiencia de la salvación a la que señala o apunta la vida de Job después de todo su sufrimiento es una experiencia diferente, una experiencia de salvación no teórica, es una experiencia de salvación vívida, es una experiencia de salvación real, en vivo y en directo. Esto me está pasando a mí, no le está pasando al otro. Por eso él dice, de a oídas te conocía. O sea, antes yo había escuchado de ti, tenía un conocimiento tuyo bueno, pero me parece que muy superficial. Ahora mis ojos te ven. Y llegar a ver a Dios es tener una madurez espiritual que no se logra de la noche a la mañana, pero una madurez espiritual que sobre todas las cosas tiene en la base el deseo de que la vida de Cristo, su carácter, sus deseos, sus ambiciones, porque Dios es ambicioso. Imagínate, Dios tiene la gran ambición de salvar el mundo entero. Él no muere por una persona, muere por el mundo, por los que han vivido, por los que viven ahora y por los que van a vivir después. Dios es ambicioso en el buen sentido. Entonces, ahora mis ojos te ven, es lo que dice Job. Porque su madurez espiritual le da para eso. Cristo reproducido en nosotros no se logra, lo repito, de la noche a la mañana, pero es la esperanza que tiene Dios. Oye, yo quiero estar metido en ti. Es más, quiero poseerte. Quiero que seas mío. Que me des tu corazón. Que me des tu corazón. Que tu vida y la mía se mezclen en una sola. Y por eso es que el estudio para este día nos habla de la sustitución también. Porque nosotros tenemos un Creador. Él nos hizo, nos formó con un propósito, es nuestra raíz y ahora es nuestro Redentor porque decidimos un día separarnos de Él y Él dice, bueno, yo solo te puedo reparar, yo solamente puedo salvar la distancia entre tú y yo porque tus pecados me han separado, pero listo, yo voy y soy el lazo, soy el puente que acorta ese abismo y que nos une otra vez. ¿Y qué significa que es nuestro sustituto? Que es nuestro sustituto significa lo siguiente, Él toma mi lugar. ¿De qué manera? Porque la ley demanda, ¿qué cosa? La muerte del pecador. Si tú pecas, Si tú infringes un mandamiento, la consecuencia natural es la muerte. Pero la palabra dice reiteradamente para este día que Jesús en diversas ocasiones dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. Es necesario. ¿Por qué? Porque la muerte de un humano no es capaz de salvar, de pagar la deuda que el pecado, cuando decidimos traerlo a nuestra vida, adquirimos esa deuda por ser pecadores. La sustitución es un concepto teológico muy profundo que presenta a un Dios que toma mi lugar, porque en la cruz yo era el que tenía que morir, porque era lo que yo merecía naturalmente por haber decidido mal. Sin embargo, Dios dice, yo no solamente voy a la tierra, tomo tu naturaleza, sino más todavía, muero por ti. Todo, sí. Absolutamente todo, no me guardo nada. Jesús entonces, al venir y vivir, convertirse en un ser humano, se convirtió en un modelo que todos nosotros debemos imitar. Y no solamente Él vino, se hizo hombre para darnos ejemplo, sino que vino para ser nuestro sustituto. Y al ser nuestro sustituto, pagó entonces la pena por nuestros pecados. Concluimos entonces que murió la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos tener por Él acreditada una vida perfecta. Así que tenemos mucho que agradecerle a Dios porque decidió ocupar nuestro lugar. Agradecemos su asistencia y los invitamos para nuestro próximo estudio que habla acerca de los sufrimientos del Hijo del Hombre. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Olga Liliana Mejía, soy coordinadora del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, y nos acompaña el pastor Luis Ángel Peña Nieto. Él es el director asociado de calidad de la Corporación Universitaria Adventista. ¿Cómo está, pastor? Excelente. Muy bien. Esta semana estamos estudiando acerca del Redentor de Job. Sí. Y hoy específicamente vamos a hablar acerca de los sufrimientos del Hijo del Hombre. Pero antes de empezar, pastor, quiero pedirle que por favor dirija esta actividad. ¿Seguro? Con una oración. Oremos. Dios, Creador nuestro, te alabamos, Señor, en esta hora porque tú siempre eres bueno. Porque solamente tú puedes ser Dios y solamente tú puedes amarnos y entendernos como lo haces. Conocerte no es fácil, es algo que nos toma toda la vida. Y en este momento queremos sumarle a esa vida un momento de reflexión y de estudio de tu palabra. Por eso te invitamos, como siempre, para que continúes proveyéndonos de tu sabiduría, de tu presencia, sobre todas las cosas, para entender aún más quién eres, entender tu amor y seguirte considerando como lo primero y principal de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una lección, un estudio de la Biblia durante esta semana fantástico. Para mí ha sido especial. Fenomenal, como todos los estudios que venimos haciendo a lo largo del trimestre sobre la vida de Job, sobre su sufrimiento, sobre el conflicto y cómo podemos lograr identificarnos con él en muchos apartes de su vida. Capaz alguno se ha identificado completamente y se siente un Job moderno, una Job moderna. Y así como se identifica en el sufrimiento, esperamos que nos identifiquemos en la esperanza que tuvo Job, ¿no? En poder entender a Dios como Redentor. No solo es mi Creador, sino también mi Redentor. El estudio de hoy nos habla, Olga, de los sufrimientos del Hijo del Hombre. Una cosa es venir y morir, incluso antes. Una cosa es que Dios decida ser humano. Ok, yo me voy a humanar, me voy a encarnar, voy a tomar la naturaleza del hombre. Ok, fantástico. Algo más, voy a ir a la tierra a vivir esa humanidad, esa encarnación, la voy a vivir en la tierra, en ese planeta caído donde todo va a ser adverso a mí. Ok. Un tercer paso podríamos decir, ok, yo muero, listo, yo muero. Punto. Se acabó, muero y se acabó. Pero Dios, como hace las cosas en grande, ¿no? Él no hace las cosas de forma sencilla. Él dice, si yo te voy a salvar, yo quiero hacerlo de una manera, con un despliegue, de alguna forma llamarlo fuegos artificiales, y un show divino en el buen sentido, que no quepa duda de que yo siento lo que tú sientes, yo sé lo que tú eres y lo que sufres, y solamente en mí va a estar la esperanza para que tú puedas salir de eso. Porque te amo. Porque te amo. Y Dios lo grita al universo entero, yo amo tanto a esta raza, yo amo tanto a estos seres que no me quieren ni creen en mí y que dudan de mi existencia o que me consideran un Dios pequeño o lejano o un Dios discriminador, voy a hacerlo, voy a salvarlo con una vida en la tierra en la que va a ser probado todo el peso del pecado. Y de ahí los sufrimientos de Jesús. No simplemente morir por morir, porque Jesús pudiera haber muerto en tantos momentos que Satanás lo quiso matar. Pero no era que Satanás lo matara, sino que él ofrendara su vida. Tenía que ser de esa manera. Pero para ofrendarla, él tenía un calendario de qué cosas tenía que pasar y qué cosas tenía que vivir, para que no quepa duda de que solo él pudo tomar todo el peso del pecado en su vida. Y de manera especial estaba ya informado, avisado por el profeta Isaías. Avisado por el profeta Isaías. Por eso quiero que leas Isaías 53, el siervo sufriente, ¿no? Este capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento, que revela categóricamente todo lo que pasó Jesús, todo lo que iba a pasar según el Antiguo Testamento, y que es fehaciente cómo él en cada etapa de su vida lo pudo vivir, y son evidencias de que su amor por nosotros fue tan grande, tan inconmensurable, que solo él puede vivir esta experiencia y de la que ahora nosotros podemos ver e inspirarnos. ¿Puedes leer? Claro que sí, leo Isaías capítulo 53 del versículo 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Eterno? Mi siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. ¿Qué proceso que tuvo que pasar Jesús? Si bien es cierto que en el estudio anterior decíamos que nosotros necesitamos un representante, un sustituto, alguien que tome nuestro lugar, porque no lo podemos hacer nosotros, no podemos pagar una deuda tan grande que, digamos, todos los ceros del mundo a la derecha no alcanzarían para cuantificar cuánto le debemos a Dios. Ese Dios decide morir por nosotros, tomar nuestro lugar, ser nuestro representante y defendernos, y decirle al universo y a Satanás, yo los amo y yo soy su representante, soy el hijo del hombre. No solo soy hijo de Dios, sino hijo del hombre, de esta raza a la que tú quieres destruir, Satanás. Sino que también decide sufrir todos los sufrimientos que cualquier ser humano esté sufriendo ahora, haya sufrido o vaya a sufrir. Nosotros podríamos decir que nadie sufre como nosotros realmente. Y podríamos poner en escala de valor quién sufre más que quién, pero realmente con las declaraciones de Isaías nadie ha sufrido más en la vida que Cristo Jesús, porque Él llevó las enfermedades, los dolores y cargó con el pecado de toda la humanidad a lo largo de la historia. Aquí estoy pensando, Pastor, lo que pasó hace poco, precisamente aquí en la ciudad de Medellín, nos embargó mucho el dolor de aquellos jugadores del equipo de Chapecoense, donde yo me imaginaba el dolor de cada familia, el dolor de cada pariente, y se me arrugaba el corazón y lloré de ver cómo una cosa que pudo haber sido evitada por un error humano sucedió, pero que trajo el dolor a muchas personas, y eso movilizó no solamente a un país, a Brasil, sino a este país y el dolor de todos. Pero aunque todos sufrimos por esa situación de una u otra manera, el sufrimiento de todos no es igual al sufrimiento de Dios. Dios ha sufrido muchísimo más, Jesús sufrió muchísimo más por nosotros. Job vio a través de la cruz la respuesta a su sufrimiento. Y nosotros tenemos que ver a través de la cruz la respuesta a ese sufrimiento, ¿verdad, pastor? Mirar la cruz nos cambia la perspectiva, nos cambia el enfoque. Una muerte como la de Cristo, los sufrimientos como los de Cristo, Él decidió tomarlos. No fue que llegaron a su vida porque eran cuestiones eventuales, no. Él decidió tomar cada uno de esos sufrimientos. Y es lo que, sin duda, a Job, en ese yo sé que mi Redentor vive, siguieron inspirándolo, estos pasajes y esta creencia en un Dios que tomó todo, que no se guardó nada, que no se reservó nada, porque yo te amo. Para darnos esperanza. Así es. Recuerde que Jesús sufrió por ti y por mí, y eso debe ser motivo de esperanza para reconocer que Él está dispuesto a llevar tus sufrimientos. Y te promete eso, así lo dice en su palabra. Los invitamos entonces para nuestro propio próximo estudio acerca de Satanás desenmascarado. Los invitamos. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Olga Liliana Mejía, soy coordinadora del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, y nos acompaña el pastor Luis Ángel Peña Nieto. Él es el director asociado de calidad de la Corporación Universitaria Adventista. ¿Cómo está, pastor? Excelente. Muy bien. Hoy ya estamos entrando a la recta final del estudio bíblico. Del libro de Job. No del libro de Job, de la lección de esta semana que habla acerca del Redentor de Job. Muy bien, y hoy estaremos estudiando acerca de Satanás desenmascarado. Pero antes vamos nuevamente a orar. ¿Está bien? Sí. Querido Dios, eres maravilloso porque nos permites a través de tu palabra conocer tu voluntad en nuestra vida. También nos permites conocer quién eres para la raza humana y todo lo que has hecho por nosotros. Permite que al estudiarte podamos amarte más y estar dispuestos a buscarte, y como lo prometes, a hallarte, porque te buscaremos de todo corazón. Bendícenos en este momento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Esta lección, pastor, nos habla acerca del gran impacto que generó no solamente en el cielo, sino también en la tierra, la muerte de Jesús. ¿Sí? Y cómo esa muerte también impactó la visión de Satanás y la visión de Dios. Ambas visiones. Así es. Durante estos días hemos visto de manera más clara, me parece a mí, lo que llegó a considerar Job como su nuevo norte espiritual, su nuevo horizonte, su nuevo raser, objetivo, meta, y era mantener una relación con Dios viva, real, que tuviera latido, que no fuera algo simplemente ocasional o intermitente. Y en el estudio de hoy, que es como el cierre, ¿no?, de este estudio de la semana, un estudio sistemático que nos va llenando de más deseos de Dios, de más hambre por Dios, de más deseos de adorarlo, de rendirle nuestro corazón. La lección, el estudio que extraemos para este día, tiene que ver con el carácter de Dios y el carácter de Satanás, que en definitiva es lo que cada uno de ellos es, el carácter, es lo que resume, reúne la sustancia de cada uno. El estudio nos hablaba de cómo el verdadero carácter de Cristo se revela por todo lo que Él hace, y el verdadero carácter de Satanás también se revela por todo lo que Él hace mal y por lo que no hace, que Cristo sí hace. Vemos a un Jesús en la palabra que se entrega, que renuncia, que deja su trono y viene a la tierra. Y mientras el sentimiento, Olga, de Satanás es ensalzarse, estar por encima de todos, pisotear al que sea necesario pisotear, humillar, maltratar, robar y destruir, como lo dice el libro de Juan, el ladrón viene para eso, el deseo de Cristo es totalmente diferente. El deseo de Cristo es, tengo que ir. Entregarse. Tengo que entregarme, tengo que rendirme, tengo que bajar al sótano del universo, a la tierra, a esta isla rebelde también, para poder elevarlos a ellos. Porque si yo los quiero salvar y tener a mi lado, yo tengo que bajar, yo tengo que descender, yo tengo que compenetrarme, vivir lo que ellos viven. Es un carácter loable, es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios. No es ese carácter que se ha pregonado, se ha popularizado en algunos círculos, de que Dios es un Dios que se olvidó de mí. Porque es natural pensar eso cuando yo sufro. Y es natural pensar que Dios está conmigo cuando todo me va bien, o cuando me porto bien. No, porque de paso, los estudios que hemos tenido durante esta semana nos hablaban de que la ley, estos estudios nos hablaban de que la ley nos demanda la muerte. Es la justicia tiene que ser aplicada, tú tienes que morir. Pero del otro lado de la moneda está la gracia, el perdón, la reconciliación, que son palabras que hoy se necesitan mucho en nuestra iglesia, en nuestra vida, reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con algún familiar, con algún amigo, con alguna institución, con Dios mismo, porque puedo estar peleado porque entendí mal su voluntad y aparentemente Dios no está conmigo. Quiero que leamos dos pasajes de la Biblia hoy, Olga, como cierre de este estudio de la semana. El primero está en Juan capítulo 12, versículo 30 al 32. Y el segundo está en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Yo voy a leer el de Juan capítulo 12, versículos 30 al 32. Si tú me ayudas con el segundo. Perfecto. Y lo vas buscando. San Juan capítulo 12, versículos 30 al 32 dice así. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es claro que Jesús está hablando de su muerte, y está hablando de que si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Es decir, yo voy a convertirme en un imán. Porque la respuesta natural del carácter que él demuestra por su muerte y sus sufrimientos es que todos quedamos enamorados, que todos quedamos perplejos, que todos quedamos sorprendidos ante tanto amor. No así Satanás, pero él lo menciona. Ahora es echado, es sacado, es expulsado, porque ahora yo vengo a recuperar lo que perdí. No porque yo fuera descuidado, porque Dios no se descuida, sino porque nosotros, por ese libre albedrío que el Señor nos da, un don maravilloso, decidimos no considerarlo como nuestro representante, como nuestro Dios y como nuestro Señor. Decidimos mal, pero Él ahora, por su gracia, por su perdón y porque Él quiere que nos reconciliemos, es que se revela absolutamente y dice, si tú me elevas, si tú me pones arriba, porque yo ya descendí, pero considérame como tu norte, como tu objetivo, como tu meta máxima, no va a pasar otra cosa sino que tú y yo vamos a estar juntos. Por eso el versículo que tú vas a leer ahora, 2 Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Si no es volver a juntar, volver a unir aquello que se había roto, quebrado, roto, fragmentado en mil pedazos. La entrega de Cristo, su ofrenda, la ofrenda de su vida, crea un vínculo y una conexión tan grande, tan firme, tan segura, tan sólida, tan amplia para toda la humanidad, que definitivamente el enemigo no la va a poder romper nunca más. Podríamos decir entonces que con la muerte de Cristo no solamente se reveló el verdadero carácter e intención de Satanás, sino que con su muerte se generó un lazo inquebrantable entre el cielo y la tierra. Y la tierra. ¿Cierto? Yo lo pienso así. O sea, cuando tú te das cuenta que hay luz, cuando has vivido en la oscuridad. ¿Cierto? Tú conoces la oscuridad, pero cuando ves la luz, puedes definir y reconocer las características de la oscuridad. Así es en la vida del ser humano. Nosotros podemos reconocer el carácter de Dios, se cae el velo de quién es Satanás una vez conocemos a Cristo Jesús, la luz en Cristo Jesús. Y fuera de eso, esa actividad protagónica de Cristo Jesús hace que nosotros seamos reconciliados. Y veo a Jesús, así como lo he visto en muchos cuadros, con su mano extendida en el cielo, sí, y su mano extendida en la tierra, reconciliando a Dios con la humanidad. Esta verdad asombrosa nos debería a nosotros llevar a pensar de manera diferente. Yo creo que después de estudiar todos estos capítulos de Job, especialmente el estudio de esta semana, nos debe dar un vuelco completamente a nuestra vida. ¿Por qué? No creo y no soy la misma después de que estudié esta lección, porque tal vez en muchas oportunidades, caminando en este mundo de dolor y de tristeza, se me olvida que tengo un Redentor. Se me olvida que estoy en un conflicto, pero ese conflicto no es mío, que sí me toca a mí, ese conflicto entre Dios y Satanás. Y todas estas lecturas, todos estos estudios me permiten a mí reconocer que Dios es mi esperanza, que en Él puedo confiar y que así como es el Redentor de Job, es mi Redentor, que se levantará del polvo y que seguramente podré disfrutar con Él por toda una eternidad. Amén. Así que les invitamos a cada uno de ustedes, primero les agradecemos por acompañarnos durante todos estos estudios y les invitamos para que mañana puedan estar en el repaso general con los profesores Ramírez y Cañizales. Así que los invitamos, no se ausenten y puedan terminar este estudio de manera exitosa para sus vidas y para la honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga.